Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos Radio Ubrique de hoy jueves 23 de enero. Hoy continúa celebrándose en Madrid la Feria Internacional de Turismo Fitur 2020, donde la delegación ubriqueña, formada por técnicos y representantes municipales, trabaja en la promoción de nuestra localidad. En la jornada de ayer se mantuvieron contactos con revistas especializadas para promover la declaración de la Crujida de Gamones como fiesta de interés turístico nacional, ya que para optar a esta distinción al menos 20 medios de comunicación deben haber realizado publicaciones al respecto a nivel nacional. De igual modo, se ha estado insistiendo en la consecución de nuevas certificaciones de calidad para los servicios turísticos que se ofrece a los visitantes a Ubrique. La alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez, ha dado a conocer estos contactos y ha adelantado que mañana el protagonismo recaerá en la Escudería Ubrique, entidad que presenta en Fitur la 25ª edición de la subida Ubrique-Benaucaz. Y que nos ofrece, ¿no?, la oportunidad de contactar con profesionales del sector turístico para ir planteando también, pues bueno, nuestra visión sobre los temas que se quieren trabajar y tratar. Y la verdad que el día de ayer, pues bueno, fue muy fructífero en ese sentido, y hoy tenemos que acompañar, como no podía hacer de otra manera, pues a estar en el Día de la Provincia acompañando al Patronato Provincial de Turismo, que es el que nos aporta todos los medios también para poder presentar, ¿no?, toda la oferta turística, como tú bien decías, en Madrid, y que bueno, cuando toca su día hay que estar también pues acompañando, reforzando, y la unidad, ¿no?, de una oferta tan variada y diversa en la provincia de Cádiz, y luego tan rica, hablando de nuestra localidad, con los elementos diferenciadores importantes que seguimos manteniendo, difundiendo y ofreciendo a nuestros visitantes. Mañana concurrimos también en la comarca, las fiestas de Cádiz, y también los municipios de Serranos, y bueno, Ubrique tendremos esa presentación a las 11 de la mañana, que como tú bien explicabas, pues este año hemos querido, ¿no?, tener ese gesto de respaldo a lo que supone la subida Ubrique-Benaucaz. La escudería merece tanto el esfuerzo, ¿no?, como el cariño de la administración local, y por eso coincidíamos con ellos que este año, a su 25 aniversario, pues merecían, ¿no?, el volver a recordarle a todos los turistas visitantes que tienen una fecha en el calendario a la que no pueden faltar, donde se enriquece y se disfruta no solo del paisaje, sino también del espectáculo del motor, donde concurren, ¿no? También hay que recordar, donde concurren pilotos que pertenecen a, bueno, pues a un gran elenco, y también a los propios vehículos, que muchas veces cuando se le explica a la gente que van parquetas no se esperan, ¿no?, que una subida en la sierra, en pleno parque natural, Sierra Grazalema, además, pueda ofrecer también que los participantes vayan en este tipo de vehículos. Así que estamos encantados e ilusionados con la presentación de mañana. Y ya, pues bueno, recibiremos a la escudería de Ubrique, a las tres personas que van a venir de la escudería, donde esperamos que nos van a acompañar tanto la Federación Andaluza de Automovilismo como la española. Y bueno, yo creo que mañana será el gran día de Ubrique, y que bueno, especialmente, ¿no?, de la subida de Ubrique-Benaucaz, porque sabemos que Ubrique siempre, ¿no?, ha intentado de ofrecer esos valores que tenemos turísticos, pero los recursos que nos diferencian, ¿no?, especialmente con otros territorios, y la escudería también es un evento a un nivel y una envergadura que forma parte de ese abanico de la oferta turística que ofrece Ubrique. Nosotros estamos volcados, ¿no?, por intentar que promover lo que es la declaración de fiesta de interés turístico nacional, la Crujía de los Gamones, que como sabemos ya lo es a nivel de Andalucía, y lo que vamos a intentar es conseguir esa declaración, que necesita una serie de requisitos y que, como ya sabemos todos, pues necesita de refuerzo de la publicación en medios de ámbito nacional, pues porque nos lo exige así el Gobierno de España, como, digamos, gesto, ¿no?, de refuerzo del propio municipio en pro de difusión de la fiesta que se quiere declarar, en este caso la Crujía de los Gamones. Y entonces hemos aprovechado el día de ayer pues para tener encuentro con revistas especializadas, para ver la cobertura que tienen en sus ediciones, para ver también las ideas que nos pudieran aportar en cuanto a qué tipo, ¿no?, de no solo de formato, porque entendemos que no solo es la revista, sino prensa también especializada, buscar otro tipo de medios también audiovisuales para poder abarcar la mayor acción nacional que nos exigían en torno a 20, Y entonces, pues este año el concejal y el ayuntamiento estamos volcados especialmente en diseñar, ¿no?, estas 20 actuaciones de ámbito nacional y concretando con la gente que sale del sector turístico el cómo es la mejor manera de hacerlo para que podamos seguir trabajando la línea de llegar a los Gamones de Ubrique como fiesta de interés turístico de España. Bueno, ayer también aprovechamos, quedamos con Álgida, que como saben es la consultora con la que estamos trabajando todo el sistema integral de calidad turística en destino, y quedamos con ella pues para ver también otras certificaciones de calidad que queremos seguir ampliando. Como muchas veces hemos explicado, abrimos un camino de ofrecer, ¿no?, las certificaciones de calidad y al, bueno, pues creemos que como garantía, ¿no?, al turista, al visitante y también al propio municipio de Ubrique, que es lo que nos debe identificar, la manera que entendemos de hacer las cosas, exigente y también con talento, y por tanto la calidad para nosotros es primordial. Y ayer comentábamos con ella que queremos seguir ampliando, ¿no?, esas certificaciones a otros elementos y a otros servicios municipales, y ya poco a poco pues podremos ir definiendo si al final podemos también implicarnos, ¿no?, porque como todos saben, y es lógico, pues todos los procesos de certificaciones necesitan de esfuerzo también económico, de medios, que en fin, hay que planificarlo bien para que seamos capaces de llegar a buen término. Así que ya estuvimos concretando con ella esos servicios que queremos ir ampliando y ya iremos viendo cuál será, en qué momento el mejor, vamos, el momento oportuno para hacerlo. En Madrid también se encuentra el concejal de turismo José Antonio Orellana, quien ha explicado la importancia de que Ubrique participe en Fitur para promocionar aspectos como el turismo activo por senderos y caminos de nuestro entorno. Esto es impresionante, la cantidad de ofertas turísticas, que después son ofertas turísticas que cada uno lógicamente las tiene innatas dentro de su municipio, pero que lógicamente puedes también recoger ideas, y es en lo que estamos, ¿no? Estamos recogiendo ideas de diferentes municipios cercanos, incluso pues diferentes provincias que presentan pues actuaciones turísticas muy interesantes, y prácticamente el día de ayer tuvimos varias reuniones también de contacto inicial con diferentes temas de interés turístico que vamos a trabajar en esta nueva legislatura, y que además de ello pues estamos entablando conversaciones y contactos directos con empresas que nos interesan en diferentes ámbitos turísticos, ¿no? El ámbito turístico activo, de turismo activo, el turismo también de lo que es publicidad para nuestras fiestas por excelencia, ¿no?, que son los Gamones. Y un poco el tema de los senderos en organización es algo importante, que precisamente esta mañana, ahora dentro de pocos minutos, tengo una reunión y vamos a intentar pues ver un poco el análisis que desde otro punto de vista ellos realizan y tienen en cuenta a la hora de estructurar y organizar, no solamente de forma local, sino también en administraciones, y todos los aspectos necesarios para intentar ir poco a poco adaptando nuestro turismo activo y sobre todo nuestros senderos y caminos. El contacto directo, aquí el conocer cara a cara a las personas que te van a ayudar en diferentes proyectos que tienes, y aparte pues te dan tus contactos. Puedes relacionarte de una manera mucho más cercana, te conocen la misma voz de la misma palabra, es decir, yo precisamente ayer estuvimos reunidos pues con diferentes revistas, estuvimos con los diferentes directores en revistas en ámbito nacional, ¿no?, para el tema de nuestra publicación y de nuestra fiesta de interés turístico a nivel nacional, que queremos que sea los Gamones, y realmente fue para mí desde mi punto de vista muy grato, porque hubo mucha cercanía y dieron muchas soluciones a las diferentes situaciones que nosotros estamos buscando, que son situaciones publicitarias, sea bien escrita o sea bien televisada, y bueno, el sabor de boca, la verdad que es estupendo, ¿no? Y nos vamos con una rama grandísima de ideas y de actuaciones que cuantito volvamos vamos a empezar a iniciarlas y a trabajarlas para que poco a poco podamos ir consiguiendo nuestro objetivo y sobre todo el sueño que tenemos de llegar a hacer que nuestra crujida sea algo, un elemento conocido a nivel nacional y, ¿por qué no?, internacionalmente, pues también, ¿no? Apostamos, y yo desde que tengo la suerte de formar parte de este grupo de gobierno y dentro de la Consejería de Turismo, pues yo también soy partidario de que el turismo de calidad marca diferencia, marca también, no solo diferencia, sino que también el turista va buscando este tipo de turismo, ¿no? Si usted, pues, el sello que te identifica como calidad en destino, ¿no?, que eso a la larga, pues, trae a turistas que vienen principalmente con la idea de que van a ser bien atendidos, van a estar a gusto donde están y van a reunir todos los requisitos que conlleva el estar dentro de este sistema, ¿no? Y ayer, precisamente, pues también estuvimos pues reunidos con Gira y la verdad que fue muy grato a la entrevista, estuvimos repasando y estuvimos viendo la posibilidad, y que yo también en ese aspecto vamos a hacer todo lo posible desde el ayuntamiento, intentar pues darle esa Q de calidad, ¿no?, que ya tenemos, tanto la oficina de turismo como la de yacimiento, buscar también otra Q de calidad en diferentes elementos que podamos proporcionarla. Hay uno en concreto que, bueno, que vamos a estar trabajando en ese sentido y vamos a intentarlo, ¿no?, en este aspecto. Y después, si podemos incorporar alguna empresa más, algún servicio más, pues también vamos a tener la posibilidad. Otros temas de interés: la Asociación de Madres y Padres, el IES Las Cumbres, ha organizado para mañana viernes la celebración de una marcha con la que se quiere continuar reivindicando la regularización de las paradas del transporte escolar. La salida se ha fijado a las 6:00 p.m. desde la Plaza de la Estrella hacia Paseo del Prado, Rotonda, RTVE, Los Callejones, para concluir en la Avenida de España. La AMPA de Las Cumbres solicita el respaldo de la ciudadanía ubriqueña. El objeto de esta movilización es que todo el alumnado del IES Las Cumbres cuente con servicio de transporte gratuito. Vamos a hacer la manifestación por fin. Seguimos manteniendo, vamos, el mismo. Teníamos dudas sobre la meteorología porque daban agua y demás. Pero bueno, nos vamos a arriesgar y a ver qué pasa. El viernes sería a las 6:00 p.m. Sería empezar en la Plaza de la Estrella y seguidamente cogeríamos el Paseo del Prado arriba, seguiríamos para arriba hasta la Rotonda de Locurri, cogeríamos los callejones hacia abajo, nuevamente la Avenida España y terminaríamos en la Plaza de la Estrella. Se tendrá que cortar el tráfico lo que es el tiempo de que nosotros pasemos, evidentemente. Hombre, esperemos que haya bastante gente, esperemos. Se le ha mandado la invitación a todos los partidos políticos, que quiero también recalcarlo, ¿vale? Y porque ahí en radio han dicho todos los partidos, que uno que no están enterados, el otro que no han sido invitados, entonces desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos los partidos políticos de Ubrique. Se les ha invitado, hoy se les ha mandado la invitación, ¿vale? Y a ver quién acude. Nos reuníamos porque el martes día 14 estuvieron aquí los técnicos de la delegación, estuvo uno de la mano derecha del delegado de educación y estuvo también el que lleva el tema de los autobuses, estuvieron el martes. Vieron las paradas, vieron el trayecto que cogen los niños de la calzada y toda la travesía que había y estuvieron estudiándolo. Entonces, estamos a la espera de que nos den una contestación. Pero claro, hasta día de hoy no hemos recibido nada. Por lo tanto, nosotros con lo que teníamos pensado vamos a seguir en adelante hasta que nos den una contestación. A ver, están estudiándolo, están mirándolo, están intentando legalizarlo, pero claro, es que hasta día de hoy no hemos recibido una contestación afirmativa. Por lo tanto, los padres no estamos dispuestos a esperar mucho más. Es que, date cuenta que es que no urge, es que es una urgencia, es que los niños están sin autobús. Es que, y mira cómo viene el tiempo, o sea, que es que no podemos esperar más. Vamos a seguir adelante con lo que teníamos pensado y hasta ver si nos dan contestación. Que esperemos que sea pronto y que sea buena, vamos. Nos hemos puesto en contacto con todos los AMPA de todos los colegios para que, por favor, que nos apoyen. Desde aquí quiero hacer un llamamiento también a todas las asociaciones que puedan apoyarnos y la verdad que se den cuenta de que esto es un problema de todos, que no es de unos pocos, que es un problema de todos. Los niños pequeños que vienen ahora detrás, que es que no nos damos cuenta hasta que no nos encontramos con la problemática de que nos toque a nosotros. Ahora mismo a lo mejor no nos toca a los niños que tienen ahora 10, 12 o 9 años, 8, eso no nos toca ahora, pero daros cuenta que nos va a tocar, sí o sí nos va a tocar, porque no podemos decir, mi hijo es que vaya a los remedios, mi hijo, no, mi hijo tú no sabes dónde va a ir, porque tu hijo cuando tenga la edad no sabe si a tu hijo se le va a antojar de decir voy a hacer arte o voy a hacer un módulo o voy a hacer, no sabemos para dónde pueden tirar los niños porque no sabemos nunca los pensamientos de nuestros hijos para dónde van a tirar con esa edad. Entonces vamos a ver, es que pensamos ahora, decimos, bueno, mi niño no, por favor que nos apoyen, que esto es un tema de todos, que no es de nosotros nada más, que es de todos. Y a los partidos políticos que tanto han dicho en la radio como los he escuchado, que estamos con los ciudadanos, que estamos con el pueblo, que vamos a ver, por favor, ahora es el momento de que nos apoyen. si de verdad quieren apoyarnos, que acudan a la manifestación con nosotros. Tienen que darse cuenta que es el pueblo entero quien lo está pidiendo, que no somos unos pocos de niños y que no somos los únicos niños los que se han quedado en tierra, que son unos veintitantos, que no somos esos niños nada más, que es el pueblo entero que lo está pidiendo. Pero para eso tienen que apoyarnos en esta manifestación, para que en delegación se den cuenta de que es un pueblo lo que lo está pidiendo, que no son unos pocos de niños los que los pedimos. En el espacio de Radio Ubrique, Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación de los concejales del equipo de gobierno, Isabel María Bazán y José Antonio Herrera. En su intervención ha explicado las novedades respecto a la Delegación de Tráfico y Movilidad, anunciando la próxima presentación de un proyecto integral donde se van a plantear cambios en la zona del PP1. Sí, en tráfico, en cuanto a tráfico y movilidad, pues llevamos trabajando en lo que es la señalización, la reparación y reposición de todo tipo de señalizaciones. También se han hecho actuaciones concretas en la zona como en la calle Prado del Rey, en la subida de la cuesta del Inén con Miguel Reguera, que era un, allí existía un encedarpazo. Hemos hecho una señalización más restrictiva, ahora hay un stop porque es una zona que da problemas diariamente a la hora de todo el que ha cogido por allí. En algún momento se ha llevado un sustillo subiendo esa cuesta, y se ha hecho una actuación concreta, que es hacer una señalización más restrictiva en esa zona. Después, el problema del tráfico es común en prácticamente todas las ciudades españolas. Estamos embarcados en proyectos como es la Plaza Juan Carlos I, la Farsa Rotonda, o Rotonda, como queramos llamarle a eso, que las obras empezarán ahora en febrero, están previstas en febrero, y de ese modo pues supondrá el alivio de, entendemos que parte del tráfico que fluye desde el polígono. También pues bueno, estamos trabajando también lo que es la zona del Naranjal Ribera, que estamos ahí pendientes también de si en algún momento podemos acometerlo como también una vía rápida de acceso. Y qué más, pues también estamos ahora tenemos un proyecto completo integral en lo que es el PP1, el Plan Parcel 1. Es un proyecto completo que va a dar una dimensión al tráfico en la zona totalmente nueva. Es un proyecto de red señalización, redirección de calle, eliminación de varios puntos que son muy conflictivos y que igual que hablo de la zona de Miguel Reguera con la cuesta del Inén. Son zonas que diariamente tienen algún tipo de altercado entre varios coches, o siempre tenemos algún problema. Y este proyecto está prácticamente finalizado para que presentarlo a la Asociación de Vecinos de la Nueva Vega, de también escuchar sus propuestas. Y ya digo, eso sería un revolución, una completamente nuevo, es algo completamente nuevo con respecto a esa zona. Ahí se ganaría bastantes plazas de aparcamiento, que por otro lado está más que necesarias y demandadas. Y ya te digo, sobre todo la eliminación de esos puntos también conflictivos. Son los dos motivos por los que estamos. Después tenemos también un proyecto ahí para sacar algunos aparcamientos en la zona del polígono La Piel, también pendiente de una subvención. Es una mínima obra que incluso se podría haber hecho una primera fase sin esa obra. Pero bueno, si podemos hacer esa obra con esa subvención, tampoco entendíamos ahora mismo acometerlo. Se va a acometer también en breve tiempo. Supondría, a partir de la zona donde está CEUR, para que nos entendamos, porque en la zona de CEUR para abajo, pues meter en el margen izquierdo de bajada una serie de aparcamientos en batería, en diagonal, para entendernos mejor. Eso por ahí, por lo que es tráfico y movilidad. Aparte, bueno, también yo siempre que vengo por aquí vengo con mis recomendaciones de siempre, que tenemos que ser conscientes del problema que tenemos que ser conscientes de que vamos a trabajar todos al mismo sitio, podemos utilizar vehículos, el vehículo compartido, el que las rotondas dejemos espacio cuando sabemos que nos vamos a quedar y por la dirección de la que llevamos no vamos a poder avanzar, dejemos espacio para que las otras direcciones puedan acceder y seguir, en las normas básicas de civismo, que es permitir a ese que lleva esperando un cuarto de hora para incorporarse, cederle el paso para que entre. Esas son normas básicas de civismo que siempre, yo siempre que vengo por aquí siempre hago hincapié y que vayan calando poquito a poco. Después también, en cuanto a movilidad, pues tenemos el autobús urbano que está funcionando bastante bien, funciona en horario mañana y tarde. Lo tenemos hasta las 8 de la tarde. Tenemos ahora mismo dos autobuses que en ningún momento nos quedamos sin servicio. Dos autobuses que están adaptados a la orografía de Ubrique, que es fundamental. Tampoco no podemos tener un autobús excesivamente grande, porque no, por la mitad de las calles no pasaría. Pero tenemos dos autobuses ahí ahora mismo que se van alternando para dar servicio. Y si hace falta en algún momento, por cualquier tipo de demanda, por cualquier tipo de necesidad, pues tendríamos ese segundo autobús también para dar un servicio adicional. Y para finalizar, destacamos que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno continúa mañana viernes con la programación de las Jornadas por la Integración con la conferencia Así Actúa la Unidad Militar de Emergencias. En el acto se va a contar con la participación de José Miguel Garcés, jefe del segundo batallón de la UME. La charla dará comienzo a las 9 de la noche en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique, en la Ermita de San Pedro, con entrada libre y gratuita. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.